y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. Y harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Espero que después de esta lectura seáis plenamente capaces de construir por vosotros mismos un tabernáculo sin ni siquiera volver a mirarlo. Porque las instrucciones que dio Dios son tremendamente precisas. Bueno, ¿qué podemos aprender aquí? Pues no tengo un mensaje, tengo 2 mensajes para esta mañana. El primer mensaje, pero voy a ocupar el tiempo de un mensaje, tranquilo. El primer mensaje, vamos a hablar de la santidad y la lejanía de Dios, a la vez que su iniciativa de hacerse presente en medio de nosotros. El tabernáculo nos habla de separación. 11 cortinas. Cuando hablamos de cortinas no hablamos de visillos, ¿no? Los que tenéis en vuestra casa. Hablamos de cortinas de lino que eran tremendamente pesadas. Además, fijaros, una cortina dice que estaban las 5 cortinas enganchadas la una con la otra. Aquí había una y se enganchaban por los extremos, estaban trenzadas 5 con 5 y la cubierta. En total, 11 cortinas tapando todo lo que había dentro. ¿No eran suficientes 2 cortinas? ¿Con 2 para tapar? No. 11 cortinas. ¿Y esto de qué nos habla? De algo oculto, ¿no? Vamos a hablar de esto. La segunda parte del mensaje, vamos a hablar, a tener una consideración general, ¿por qué Dios da tantos detalles para hacer su obra? Y vamos a hablar de la importancia, versículo 30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De lo que vamos a hablar va a ser de que es importante, es vital, es fundamental obedecer a Dios a la hora de hacer la obra de Dios. Hacerla exactamente según sus instrucciones y no según nuestro parecer, nuestros gustos personales o lo que a nosotros nos venga en gana. Bueno, cuando uno se enfrenta con un texto de este tipo dice, Señor, ¿por dónde empiezo? A la hora de estudiar el tabernáculo encontraréis un montón de libros muy interesantes. El único problema que puede haber a la hora de estudiar el tabernáculo es que como hay un simbolismo muy fuerte en el tabernáculo, piedras preciosas, colores, materiales, secciones del tabernáculo, madera de acacia cubierta de oro, metales preciosos, bueno, todo esto nos habla de realidades, son realidades espirituales que nos hablan de cosas concretas. El único problema es que si nos emocionamos mucho con el simbolismo, podemos dar lugar a unas interpretaciones tremendamente fantasiosas. Al principio del cristianismo había una escuela de interpretación que era la escuela alejandrina, que todo en la Biblia lo espiritualizaba, intentaba buscar el significado oculto, espiritual, y el problema es que, como dicen muchos jóvenes de hoy en día, se les iba la olla. Es decir, empezaban a hablar del óbolo de la viuda y te hablaban del Antiguo Testamento y del no sé qué, y te sacaban ahí unas lecciones que dices tú, pero no está hablando de la ofrenda. Algo tan sencillo, y olvidaban el significado literal y directo y se iban por los cerros de Úbeda, de Cuenca y por todos los cerros de España. Ya al final el texto perdía su sentido. Bueno, pues voy a intentar con la ayuda del Señor que no me pase esto. Pero sin duda hay un simbolismo en el tabernáculo. ¿De qué nos habla el tabernáculo? Bueno, mi opinión es que el tabernáculo nos está hablando del Señor Jesucristo, en primer lugar, de la redención, de la obra de Jesucristo. Nos habla de que Jesucristo también se hizo presente en medio de su pueblo. Y uno de sus nombres era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Igual que el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Dios en medio del pueblo de Israel. El tabernáculo también nos habla, entiendo yo, del ser humano. Cuando Dios mismo pasa a morar dentro de nosotros. Esto lo podemos ver en Corintios 3, cuando se nos dice que nosotros somos templos, templos del Espíritu Santo, y la presencia de Dios está, Dios mismo está morando dentro de nosotros. Pero creo que el significado tal vez más directo, algunos dirán también la Iglesia, El significado más directo es Jesucristo y la obra de salvación. Lo primero de todo, vamos a hablar de las 11 cortinas, de los materiales. Y vamos a comentar varios aspectos. Los querubines y los cuatro colores, el azul, el púrpura, el carmesí y el lino, que son, a su vez, son colores de los que se habla a menudo en la Escritura. Bueno, mirad, lo primero que nos llama la atención es el tema de los querubines. Dice que estos querubines iban a estar bordados. Dice el versículo 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Por qué querubines? Algunos, si leemos en plan ligero, diríamos, es que quedan bonitos. No, mira, y los querubines ahí puestos. El propósito no era decorativo. El propósito era transmitir una enseñanza espiritual. Os he comentado que el hecho de que el tabernáculo, si veis el dibujito, no sé si se ve muy bien, era una especie de tienda portátil, con tablas, unos muebles por dentro y luego cubierta por 11 cortinas que eran muy pesadas. Aquello tenía que estar tapado. El tabernáculo no era una sinagoga. Alguno puede pensar, el tabernáculo es como una especie de iglesia o sinagoga, donde se metía todo el pueblo. Primero, el pueblo no cabía ahí dentro, y segundo, ahí no entraba todo el pueblo. Ahí entraban sacerdotes. Y alguna sección del tabernáculo, como era el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote un día del año. O sea, que el tabernáculo, Israel, ¿qué es lo que veía? El Israel veía que ahí se hacían cosas, pero ellos no podían pasar. Ellos estaban mirando, y al sacerdote que entraba con la sangre, a la presencia de Dios, todo el pueblo fuera de la tienda, esperando a ver si el sacerdote volvía o no, si Dios aceptaba ese sacrificio, pero el pueblo no entraba en el tabernáculo. Eso estaba separado. Dios estaba presente, pero el pueblo no podía acceder a ella. Solo el representante, el sacerdocio establecido por Dios. Los querubines nos hablan de Génesis 3:24. ¿Por qué Dios pidió que se bordaran querubines? Pues damos un salto hacia atrás, al capítulo 3 de Génesis, y mirad de qué nos habla Génesis 3. Dice, la primera vez que aparecen querubines en la Biblia es aquí. Echó pues fuera al hombre, está hablando de la expulsión de la primera pareja de seres humanos del huerto del Edén. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Una vez que el ser humano desobedeció a Dios, Dios le prohíbe el acceso al árbol de la vida. Y estos querubines, su papel era plantarse delante de la entrada y evitar que los seres humanos entraran al huerto. Los querubines lo que nos vienen a hablar es de que nuestro pecado ha puesto una separación entre Dios y nosotros. No podemos acceder a esa vida porque el juicio del pecado es la condenación y la muerte física y espiritual. Y estos querubines lo que nos vienen a decir es, por aquí tú no puedes pasar, porque tú has desobedecido a Dios. Así que cuando el pueblo entraba en el tabernáculo, si a alguien se le ocurriera colarse dentro y viera los querubines, un judío al ver los querubines diría, esto es una señal, esos querubines eran una especie de semáforo en rojo de señal de advertencia. Aquí no se puede pasar. Dios ha establecido de que no puedes cruzar esta parte. Y de esto de lo que nos hablan, del pecado y de estos querubines cuya función son ángeles, los querubines son ángeles, y la función de los querubines es custodiar la santidad de Dios, impedir que algo que no es santo entre en la presencia de Dios. Y aquí tenemos varios colores, azul, púrpura, carmesí y lino. No me voy a detener mucho porque esto puede dar lugar también a, bueno, es objeto de interpretación y de espiritualización, pero bueno, creo que estos colores nos hablan de el azul, el color del cielo, y de los escogidos de Dios, que dicen que hemos recibido un llamamiento celestial, según Hebreos capítulo 3, versículo 1. Participantes del llamamiento celestial, el destino del creyente, del Hijo de Dios, es su morada eterna en los cielos. Del púrpura, si alguno piensa, ¿dónde aparece el púrpura en la Biblia? A lo mejor os acordáis de cuando los soldados romanos se burlaron del Señor Jesús y lo vistieron de púrpura, el púrpura el color de los reyes. Hoy en día el púrpura, ¿de qué es el color? De los cardenales, ¿no? No, pero en la antigüedad, los romanos y los reyes de toda la antigüedad sabían que vestir la púrpura era algo que solo lo podía vestir, ¿quién? Un rey. Y los romanos, para burlarse de Jesús y para reírse de él, le hicieron vestir púrpura mientras le azotaban y le escarnecían. Dice el versículo, el capítulo 19 de Juan, versículos 2 y 3, que le vistieron de púrpura y le hacían reverencia y le decían, salve, rey de los judíos. La púrpura es el color real y también nos habla, yo creo que del reino, ¿no? Un reino de sacerdotes. Real sacerdocio. Nos habla también, yo creo que, de nuestro destino. Nos habla del Señor Jesús como rey, pero también nos habla de nuestro destino, nuestra vocación como reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Carmesí, el color de la sangre. También nos habla de la redención, la sangre de los sacrificios, del templo, del tabernáculo, la sangre de Jesucristo, ofrecida una sola vez y para siempre, como dice Hebreos 10, por nuestros pecados, para lograr una redención eterna. Y también nos habla del lino. El lino es el material, un material noble. El lino lo que suele representar en la Biblia es la justicia imputada o justicia atribuida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, recibe a Cristo mismo como su justicia. No recibe la justicia de Dios. Recibe a Cristo mismo como su justicia y se puede presentar delante de Dios no en tus buenas obras, sino con Cristo mismo como la justicia perfecta de Dios que te permite acceder al cielo, acceder a la misma presencia de Dios. Bueno, esto es interpretación referenciada a otras partes de la Biblia, pero que, bueno, nos habla de realidades espirituales. Y volvemos al tema de las 11 cortinas. 11 cortinas. Fijaros, cosidas una con la otra. Cortinas tremendamente pesadas. ¿Cómo estaba formado el tabernáculo? Bueno, lo hemos comentado antes, lo hemos leído. Eran una serie de tablas. Tablas de madera de acacia. La madera de acacia, estuve leyendo un libro sobre el tabernáculo de un hermano indio que se llama Baxing, que tiene unos estudios del tabernáculo bastante interesantes, y él dice que en la India, y por lo tanto en Oriente, la acacia básicamente se utiliza para una cosa, para leña, para el fuego. Era una madera muy común. Además, es una madera que no suele ser muy noble, no es recta, pero hay un tipo de acacia que es la acacia del desierto, se da en Arabia Saudí, que es un árbol negro, tremendamente duro, y esta madera común, que no se suele utilizar para mobiliario, para muebles, es la que está presente en muchas partes del templo. Una de ellas es las tablas, que eran como una especie de andamio sobre el que se echaban ya las cortinas, las pesadas cortinas. Interpretando esto, muchos estudiosos dicen que esta madera de acacia representa la humanidad de Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, se hizo débil, se hizo frágil, compartió nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestra hambre, nuestro cansancio, angustias, y como hombre sufrió todo lo que un hombre está expuesto a sufrir, pero también el oro que nos habla de su divinidad. Esto es una interpretación, si queréis asumirlo así, recibirlo, y si no, intentad encontrar otra mejor. Yo no he encontrado otra mejor. Pero bueno, estas tablas de madera de acacia, también hablan, otros autores hablan de la justicia y rectitud de Cristo, porque es muy difícil poner la madera de acacia recta, hacer un tablón de acacia es muy difícil, porque no es una madera recta, pues no habla de la rectitud y del carácter moral perfecto de Jesús. Tenían una base, iban también enganchadas una con otra y con una barra que las atravesaba. Y luego ya algunos autores, cuando hablan de la base de las tablas, dicen, bueno, esto significa la comunión en la iglesia y tal. Bueno, esto ya me parece excesivo, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de la estructura del tabernáculo y luego las cortinas. Yo de lo que quiero hablar un poquito más es de esas cortinas. Esas cortinas nos dicen que Dios está velado, tapado. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él estaba también velado. Le veremos más sin parecer alguno, dice la Escritura. Jesucristo vino a este mundo y si lo hubiéramos visto pasear por las calles de Madrid, ¿qué hubiéramos dicho? ¡Alá! ¡He visto al Hijo de Dios! No, hubiéramos dicho, hemos visto a alguien que se dirigía al trabajo en el metro, a un hombre normal y corriente. Como los cristianos nos hemos dedicado a pintar a Jesús como una especie de Clark Gable, guapísimo, rubio, estupendo. Bueno, esto creo que es más obra del respeto y el cariño y el amor que le tenemos a Jesucristo que de la realidad. No creo que fuera muy diferente de cualquier judío de aquella época. Entonces Jesucristo también estaba velado a los ojos de sus contemporáneos. No vino con tres rayos de luz que le salían de la cabeza y un cetro en la mano. Vino como una persona normal y corriente. Y él tampoco se revelaba claramente. Si leéis los evangelios, él daba pistas. Hablaba a veces. Prefería que los demás descubrieran por sí mismos, y con, bueno, por sí mismos quiere decir con la asistencia del Espíritu Santo, quién era él, más que él decir, oye, que yo soy el Hijo de Dios, sino que él iba dando pistas de sí mismo. ¿Y por qué Dios no se reveló claramente? La idea que hay en la Biblia, no sé, creo que no es muy popular, pero creo que esto es bíblico, es que Dios no es fácilmente accesible. La gente piensa que Dios es una especie de cajero automático que está a las 24 horas dispuesto a tu servicio. Y no es cierto. Dios es accesible cuando Él quiere ser accesible. Dios se manifiesta cuando Él quiere manifestarse. Y alguno dirá, pero oye, ¿no se está manifestando continuamente a través de profetas, a través de jueces, a través del mismo Jesucristo, a través de el apóstol Pablo, su predicación? Sí, pero porque Él ha querido. También pasaron 400 años de silencio profético entre el libro de Malaquías y el apóstol y Juan el Bautista, donde Dios no se manifestó. Dios se manifiesta cuando se quiere manifestar. Y lo que nos enseña la Biblia es que hay un abismo entre Dios y nosotros. Hay una distancia enorme entre Dios y nosotros, por culpa nuestra, por culpa de nuestro pecado. Y alguno piensa que puede acercarse a Dios cuando mejor le venga o cuando a él le apetezca. Y eso es un error. Lo digo, voy a poner un ejemplo, porque esto suena un poco raro. Hay jóvenes que me dicen, soy demasiado joven para buscar al Señor. Cuando sea viejecito, buscaré al Señor. Pero ahora quiero disfrutar de la vida. Pero ya cuando sea viejecito y sea un carcamal y ya no haya nada que ofrecer, entonces ya buscaré al Señor. ¿Estás seguro de que vas a querer buscar al Señor? ¿Estás seguro que tú puedes buscar al Señor cuando a ti te apetezca? ¿O conforme te vayas alejando del Señor, te vas a ir endureciendo y endureciendo y endureciendo hasta el punto en el que tu corazón esté tan duro que no sientas ni el deseo de clamar al Señor pidiendo que te perdone? Hay una parte terrible de la Biblia, y no por ello es menos verdadera, que es el capítulo 1 y 2 de Romanos. Y ahí se habla de un juicio de Dios sobre aquellos que resisten a Dios. Por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice Romanos 1 y 2, Dios los entregó a, y ahí se habla, de la triple entrega judicial, a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando Dios es muy paciente y va dando oportunidades, pero cuanto más vas resistiendo a Dios, más te vas endureciendo. Y llega un momento en el que, por decirlo así, Dios ya te ha dado tantas oportunidades, de forma que no tengas excusa, que hay un momento en que quedas tan endurecido que Dios hace lo peor que puede hacer con una persona, que es dejar que haga lo que le dé la gana. Dejar de buscarle, dejar de tenderle las manos para tirar de él. Y Dios da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y llega un momento que Dios dice, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Vivir la vida a tu manera? De acuerdo, adelante. Y esa persona que a lo mejor en un momento dijo, no, yo dejaré, buscaré a Dios para más adelante. Esa persona ya, Dios le ha dicho, adelante. Y es que en sí mismo el ser humano no tiene la capacidad de volverse a Dios. Sin la ayuda de Dios, el ser humano por sí mismo no puede decidir cuándo volverse a Dios. Cuando a alguien, algún joven o una persona que nos visita, le cosquillea la curiosidad, le cosquillea el apetito por Dios, ese es el momento de buscar a Dios. Porque esa acción de Dios en ti, tirando de ti, no va a durar siempre. O por lo menos tú no sabes cuánto va a durar. Y si vas despreciando esas oportunidades, y las vas despreciando y despreciando, yo no lo sé, ni él lo sabe, pero tú no sabes cuándo Dios va a dejar de tirar de ti. El velo, las 11 cortinas nos hablan de un Dios que está oculto a los pecadores. Y amigos y hermanos, todos somos pecadores. Tú no puedes ver a Dios ni buscarle si Él no se abre a ti. Tú no puedes decir, buscaré a Dios cuando me apetezca, si Él no sale a tu encuentro, porque Dios está velado. Y esos querubines nos hablan de separación. Ahora, después de decir todo esto, lo maravilloso del Evangelio de la Gracia es que, dice la Escritura en Romanos 10:20, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por ti. Lo bonito del Evangelio de salvación es que Dios ha querido, por puro amor, por su pura gracia, manifestarse a nosotros. A pesar de ese abismo de separación, Dios ha querido manifestarse a nosotros. El momento para buscar al Señor es ahora, no es más tarde. El momento para creer en Jesucristo es ahora, no es más tarde. No podemos negociar con Dios, Señor, dame más tiempo, mañana te buscaré, porque ahora es el momento de buscar al Señor. Ahora es el momento de arrepentirnos de nuestros pecados y buscarle si no hemos sido salvos. Así que los que ya hemos sido salvos podemos decir, gracias Señor por tu misericordia. Y los que no lo somos, tenemos que no despreciar la gracia de Dios y agarrarnos con las dos manos y con los dientes a la oportunidad y a la invitación que el Señor nos está haciendo. ¿Qué más había dentro del tabernáculo? Mirad, vamos a Hebreos capítulo 9, que nos da un resumen buenísimo de las secciones del tabernáculo. Mirad, esto de los velos. Hemos hablado de la cubierta externa del tabernáculo. Es decir, si veis el dibujito que he puesto aquí, que sale ahí como muy tapadito, bueno, pues me he referido a la cubierta externa del tabernáculo. Pero es que dentro del tabernáculo había más cortinas. Esto, no había suficientes cortinas, no, pues dentro hay más. Dentro había cortinas que te impedían el paso de una sección a otra del tabernáculo. Y dice así, Hebreos 9, capítulo 1, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Atención. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y ahora fijaros, versículo 3. Tras el segundo velo, es decir, había un velo en la entrada y otro segundo velo que te impedía el paso entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto, etcétera, etcétera. Mirad, los sacerdotes entraban con tanto temor en el lugar santísimo, que ¿sabéis qué hacían? Primero, ellos sabían que sobre el propiciatorio se manifestaba la gloria de Dios. Ellos le llamaban la silla de la misericordia, porque ahí se manifestaba. El sacerdote entraba una vez al año con la sangre del sacrificio, rociaba al pueblo, rociaba al libro de la ley y luego rociaba el propiciatorio, el arca encima del arca, la tapa del arca con los dos querubines labrados en oro. Y entraban con miedo, ¿eh? Y el pueblo estaba fuera esperando, diciendo, ¿aceptará Dios nuestro sacrificio o le dará un jamacuco al sumo sacerdote y se nos quedará dentro? Lo cual es mala señal, porque entonces significa que Dios no acepta el sacrificio. Le ponían una cuerda al sumo sacerdote en el talón, por si le daba, por si moría delante de la presencia de Dios, que tiraran de él y no entrara a sacar el cadáver. Fijaros la reverencia, el temor, el respeto que había por aquello, ¿no? Bueno, pues para pasar del lugar del atrio al lugar santo, el atrio era el patio, ¿no? La parte de alrededor del templo, del atrio al lugar santo y al lugar santísimo había que ir pasando velos, pasando y cruzando velos. Bueno, pues en el Evangelio se explica el simbolismo espiritual del tabernáculo. Y más adelante, en el libro de Hebreos, dice, mirad, nosotros, hermanos, nosotros tenemos un privilegio impresionante. Y ese privilegio es que el sumo sacerdote, que solo podía entrar una vez al año, bueno, pues todo hijo o hija de Dios puede entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Y dice, Hebreos, ¿atravesando qué velo? Y en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí no está hablando del tabernáculo, ni siquiera del templo, ya no existía el templo, había sido destruido por el general Tito y las legiones de Tito. Dice, hemos entrado a la misma presencia de Dios. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través ¿de qué? Del velo. ¿Pero se refiere al velo del tabernáculo, el velo que separaba una sección de otra? No, dice, a través del velo esto es de su carne. Y esto está hablando del sacrificio de Jesucristo. Cuando el cuerpo de Cristo fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, fue perforado sus manos, sus pies, traspasado su costado, el velo se abrió. Ese velo espiritual, simbólico, ese velo que nos impedía entrar a Dios. Y una vez que Cristo ha sido sacrificio, es a través de Jesucristo que nosotros podemos entrar en el lugar santo. Y no hay otra manera. Hoy en día se levantarán muchos pastores y predicadores diciendo, Jesucristo es un camino a Dios, pero hay gente con buena voluntad que busca a Dios y que lo pueden encontrar y muchas religiones en el mundo y ¿por qué no se van a salvar? La Escritura lo que dice es que solo hay un acceso al lugar santísimo, solo hay un velo que se ha abierto para nosotros y es Jesucristo. Y no hay otra forma de acceder a Dios mismo y a su presencia, si no es a través de Él. Así que, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo nos afecta a nosotros como iglesia? Pues, primero, siendo conscientes del calibre del sacrificio de Jesucristo, dándole la importancia que tiene, no transigiendo con filosofías de este mundo, y en segundo lugar, mirando a cada persona que tenemos en nuestro trabajo, a cada vecino, a cada vecina, a cada amigo, y pensar, esta persona solo tiene una salida, y esa salida se llama Jesús. Y si yo no le hablo de Jesús a esta persona se queda apartada de Dios, y si muere en esa situación, para siempre, alejado del Señor. Bueno, pues de todo esto nos habla ¿el qué? El tabernáculo. Bueno, vamos a la siguiente parte. Madre mía, vamos a ir corriendo de este mensaje. El modelo. Mira, hay una frase muy misteriosa que se repite en otras partes de la Escritura, que es el versículo 30, que dice Dios a Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Parece ser que cuando Moisés estuvo 40 días en el monte, Dios no solo le dio lecciones teóricas de sobre cómo construir el tabernáculo, sino que de alguna manera el Moisés mismo vio el tabernáculo y Dios le enseñó el tabernáculo y dijo, mira, esto es así, estas son las medidas, ¿lo ves? Dios se lo mostró a Moisés y ese modelo que le fue mostrado en el monte, Dios le dijo, ahora ve y hazlo exactamente igual que el mismo modelo que viste en el monte, según las instrucciones que te di en el monte. El tabernáculo no era una construcción humana, era una construcción divina. Las medidas, los materiales, los colores, todo había sido escogido minuciosamente por Dios. Fijaros las instrucciones tan precisas que hay. ¿A alguien se le ha hecho pesada la lectura de Éxodo 26? Me gusta hacer esta pregunta. Seamos honestos. Es demasiado detallista. Llega un momento en que tú la estás leyendo, tan sé cuántas tablas de no sé cuántos codos, y dices, tu madre mía, esto es peor que un programa de bricolaje, es una, tantas medidas, tantas... Bueno, Dios es sí, Dios da una precisión tan grande, porque dice, mira, tienes que hacerlo así y no te separes ni un milímetro de mis instrucciones. Llega a ser hasta, a veces lo repite varias veces, te lo repito, 5 cortinas unidas por no sé cuánto, no sé cuántas tablas, tantas tablas al norte, tantas tablas al este, tantas tablas, y lo repite una y otra vez, ¿no? Abruma, ¿no?, al que está leyendo. Bueno, pues esto tiene un propósito, y el propósito que tiene es, fijaros, la lección que vamos a sacar es muy sencilla. A la hora de hacer la obra de Dios, no podemos separarnos ni un milímetro de las instrucciones de Dios. A la hora de construir el reino de Dios, de edificar la iglesia, de hacer iglesia, y hablo de nuestra iglesia de Hortaleza, de la iglesia local, no podemos apartarnos ni un milímetro de las instrucciones que Dios ha dado en su palabra. Y a veces podemos, puede que sea el caso de que discutamos entre nosotros sobre cuestiones y nuestras opiniones no importan un pimiento. Porque lo único a lo que nos tenemos que ceñir es a lo que Dios ha dicho. Evidentemente no estamos construyendo un tabernáculo como si fuéramos levitas. Estaba mirando por internet fotos del tabernáculo y mirando información, y hay gente que ha construido tabernáculo. Aquí en Europa, en Israel, hay alguien que ha construido un tabernáculo a tamaño real en el desierto. Con sus maniquíes, sale el sumo sacerdote, con el pectoral, con un urim, tumim, una cosa chulísima, ¿no? Pero en el nuevo pacto, Dios también ha dado instrucciones sobre cómo edificar la iglesia, cómo edificar su reino, cómo trabajar para que predicar el evangelio, para construir iglesias sólidas, saludables. Y vamos a ver varias cosas sobre este versículo 30 y sobre cómo hacer, cómo llevar a cabo la obra de Dios. En primer lugar, somos llamados a edificar el reino de Dios. Y esto no es una opción. La Reforma arregló muchas cosas. Lutero habló de muchas cosas. Y una de las cosas que habló, y se habló, y luego otros posteriores a los reformadores hablaron, es que no hay división entre clérigos y laicos. Los sacerdotes, los curas, el pueblo, los legos, los laicos. No. Todos tenemos parte, y todos somos pueblo de Dios, y todos somos sacerdotes. Si creíste en Jesucristo, eres un sacerdote, y formas parte de su reino y de su pueblo. Y trabajar en el reino de Dios no es una opción. A lo mejor alguien te ha dicho, o hemos oído cosas de, a lo mejor algún padre, ¿no? Padre, yo conozco a padres que su hijo ha entrado a tiempo completo. ¡Ay, mi hijo, qué contento estoy! Porque él estaba con su trabajo, pero bueno, él entró a tiempo completo porque el Señor dio. Y a veces incluso entre nosotros mismos hacemos diferencias entre los que están trabajando a todo tiempo y los que no están trabajando a todo tiempo. Y alguno saca la conclusión de, bueno, yo como no estoy a todo tiempo, yo no debo comprometerme demasiado en la iglesia. No es opción. Si has sido bendecido por el Evangelio, si has sido incorporado al reino de Dios, es tu responsabilidad y tu privilegio tener parte del reino de Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Pues en primer lugar, que seamos parte de su iglesia local. Es imposible un cristianismo de por libre. No es bíblico. No se encuentra en la Escritura. No, pero yo busco a Dios en el salón de mi casa los domingos. Conozco hasta creyentes que hasta tienen su santa cena consigo mismos en el salón de su casa. ¿Qué sentido tiene? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué sentido tiene participar de la santa cena contigo mismo? ¿Qué sentido de iglesia hay ahí? No tiene pies ni cabeza. En primer lugar, lo que Dios quiere es que seamos parte de su iglesia local, que la apoyemos con nuestra asistencia, con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones y con nuestro tiempo, dones y habilidades. Tiempo y habilidades. Dios quiere que oremos por aquellos que no le conocen y que estemos listos para hablarles del amor de Jesucristo. Dios quiere crecer dentro de ti. Y quiere que madures y que aproveches los recursos que te da tu iglesia local para ser una persona madura, capacitada espiritualmente. No hay excusa para decir, yo es que no sé mucho del Señor, yo es que no sé mucho de la Biblia, que lo hagan otros. Bueno, aprovechemos lo que Dios nos está dando y pidamos ayuda si necesitamos más o aprender más. Eso es lo que Dios quiere. El apóstol Pablo le dijo en 1 Corintios 9:16, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. En la Biblia de las Américas dice, porque si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, porque estoy bajo el deber de hacerlo. Bajo el deber de hacerlo. O sea, Pablo dice, servir al Señor no es una decisión de o lo sirvo o no lo sirvo. No hay opción. A mí el Señor me ha puesto en la necesidad de servirle. Así que no me aplaudáis diciendo, uy, qué bueno eres Pablo, cuánto predicas el Evangelio. No, es que no tengo opción. Esto es lo que dice aquí, suena así un poco, pero es que es lo que está diciendo. Me es impuesta necesidad, estoy bajo la obligación de hacerlo. Y si Dios pide algo, ¿cómo le voy a decir? No, Señor. O más adelante, si Dios te pide algo, el verdadero creyente o el creyente fiel solo conoce una respuesta. ¿Qué, Señor? El Señor te va a dar poder para hacerlo, pero solo hay una respuesta. En segundo lugar, no podemos hacer la obra de Dios de cualquier manera. Según nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras experiencias pasadas, la única forma de llevar a cabo la obra de Dios, ¿sabéis cuál es? La iglesia local. La iglesia local. El plan de Dios para extender el Evangelio, para construir su reino, es, ahora mismo, la iglesia local. ¿Es importante la iglesia local? Es el plan de Dios. El diseño de Dios, las instrucciones de Dios. No hay otra cosa. Y bueno, a veces salen expertos dándonos consejos sobre cómo hacer la obra de Dios y puede haber consejos más o menos interesantes, pero todo lo que no sea las instrucciones de la palabra de Dios, la iglesia local está fuera de la voluntad de Dios. Es hacer el tabernáculo como a ti te dé la gana. No, 10 cortinas no, que pesan mucho, voy a hacer 2. ¿Tablas de oro? Uy, oro no, tampoco. Sale caro. Vamos a comprar plata que ahora está mejor en el mercado de valores. No. Hacer las cosas como Dios dice. Nuestro servicio a Dios y nuestra participación en la obra de Dios no pueden estar desvinculados de la iglesia local. Podemos servir a Dios en muchos ministerios. Y hay muchos ministerios al margen de iglesias locales, pero cada creyente, cada hijo de Dios debe estar apoyando su iglesia local. Y si por servir a otras cosas no estás apoyando a tu iglesia local, mal asunto. No es, sinceramente, no creo que sea lo que Dios quiera. Que dejes de servir tu iglesia local para apoyar un ministerio que puede estar muy bien. El creyente debe estar vinculado a la iglesia local y a través de la iglesia local Dios está presente en cada barrio, en cada pueblo, cada pequeño grupito de cristianos, aunque no tengan ni siquiera local, se reúnan en un hotel o en la habitación de una casa, eso es una iglesia local, y Dios está llevando a cabo su voluntad a través de esos creyentes que constituyen su iglesia. No podemos apartarnos de la palabra de Dios ni siquiera un milímetro. No hay justificación para desviarnos de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude hacer esto, porque vienen tiempos, y ya estamos en ellos, donde la tentación de hacer las cosas de otra manera es muy fuerte. La tentación de hacer las cosas de una forma que no escandalice a los demás, que no se nos echen los políticos encima, que no se nos echen, que no hablen mal de nosotros, es muy fuerte. Pero no podemos apartarnos de la palabra de Dios. Y una cosa más. Los resultados no son garantía de que tenemos la bendición de Dios. Oigo a muchos creyentes decir, la iglesia de tal sitio tiene no sé cuántos miles de miembros, por lo tanto, algo deben estar haciendo bien porque Dios los bendice mucho. Los resultados no siempre son garantía de la aprobación de Dios. No estoy justificando iglesias pequeñas, ¿no? Y las iglesias pequeñas son las más fieles. No, hay iglesias pequeñas que son un desastre. Y no están haciendo lo que dijo Irene. Lo que estoy diciendo es que a veces pensamos que ciertos resultados sorprendentes, ministerios con mucho dinero, con muchas personas, pues son una evidencia de que Dios lo apoya, y eso no es así. Ahí están los telepredicadores, con sus ríos de dinero. Ahí están los mormones, una de las regiones que más rápidamente está creciendo en el mundo, el mormonismo. Que no creen en un Dios, ni en dos, ni en tres, sino en muchos. ¿Y tienen la aprobación de Dios porque están creciendo mucho? Pues no. La aprobación de Dios es, viene la palabra, y si estás obedeciendo lo que la palabra dice, oye, ahí tienes la aprobación de Dios. Haya más o menos fruto, pero no desviarnos un milímetro de lo que Dios nos pide. Muy bien, resumiendo. Hemos visto dos cosas. En primer lugar, la separación de Dios por causa del pecado, y que tenemos que aprovechar, aquellos que no hayamos conocido al Señor Jesucristo, aprovechar el tiempo de gracia para acercarnos al Señor. Y para que nosotros también, los que sí hemos conocido a Jesucristo, estemos presentando a Jesucristo como el velo a través del cual tenemos acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y en segundo lugar, que a la hora de hacer la obra de Dios, solo podemos hacerla de una manera, y es según las instrucciones de su palabra. Pues que el Señor nos ayude y nos bendiga.